Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un montón de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, y el streaming con la página web, si no se encuentran en Barcelona y estén donde estén, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, un montón de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, pero no la busquen por allí porque les saldrá otra cosa. La frecuencia está interferida. Espero que pronto la recuperen, pero la página web sí está operativa. www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes, pero ojo, a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Servicio musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Y también nos escuchan en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM y con la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, podemos interactuar a lo largo del problema con el chat interno. Y el teléfono, si alguien nos quiere llamar, 93-317-7366. Que nos llamen el día del directo, el martes, y no llamen el día de la repetición. ¿Ok? Comenzamos. Hoy tendremos música especial, en cierto modo. Música oriental, música árabe. Pero dejemos que, en primer lugar, hable la música. Thank you. DJ Click, mezclas de el DJ Click, de este álbum que él titula La Vez. Música inspirada en y tomada, digamos, para ser remezclada, de ritmos y canciones que son utilizadas para acompañar al belly dance, Una amiga en Chile, una queridísima amiga, Larisa Boroday, tiene un hijo y unas hijas preciosas, realmente hermosas. Y una de ellas, Paola Manluje, es una excelente bailarina de belly dance, especializada especialmente en una especialidad que es mucho más moderna, más reciente, la fusión tribal, ¿no? The Tribal Fusion Belly Dance. A las dos, a Larisa y a Paola, les dedico aquellas piezas y aquellos temas que espero sean del agrado de ellas. Pues allí va esto, a Santiago de Chile. Jay Click, de su álbum La Vez. Él mezcla, les decía, canciones y músicas. Jay Click es un músico originario de París. Está con un pie en París y otro en Barcelona. Y si es que alguien tuviese un tercer pie, pues lo tendría un día en una ciudad, otro día en otra, porque viaja bastante con su música y con sus mezclas. Es un hombre que se mueve entre una cosa que es un nombre nuevo, una mezcla de world music y electrónica, world y electronic, y le llaman Worldtronic. También él, y ya lo veremos en otros temas que vamos a escuchar después de otro disco, que mezcla también la música gitana, pero la música gitana desde Rajasthan, en India, Nueva Delhi, Balcanes y obviamente hasta llegar a Andalucía. Música mediterránea, new flamenco, electro gypsy, Gawi Rhythms, Balkan Beats, Folkotronic, Brazil Remixes. Todo eso es lo que él tiene escrito en su Facebook. Si esto les ha despertado la curiosidad y tienen Facebook, simplemente pongan DJ, espacio, click, como el verbo to click en inglés, ¿no? C-L-I-C-K. Este álbum, La Vez, tiene una serie de mezclas, algunas hechas por él y otras por colegas de él. El segundo tema que escuchamos, que acabamos de escuchar, es un tema mezclado por Cef, C-E-F, y tenía como invitada la voz a Amina. El tema en cuestión se titulaba Calzum. El tema anterior, sí que era un mix del DJ Click, de una pieza del grupo Hightone, y la canción se titulaba Bad Weather. Continuamos con estos mixes y remixes que hace el DJ Click. Y ahora nos vamos a ir al tema, que es un tema de DJ Click y que es precisamente el que le da título a este álbum. Me parece que no lo hemos escuchado, ¿no? Para nada. Ah, claro. Antes escuchamos el tema número 11, perfecto, que es Amina. Y ahora el número 12 de este álbum, recopilatorio de mezclas y remezclas con DJ Click y La Vez. Título del álbum. Thank you. DJ Click en esta composición propia titulada La Vez, que es la composición que le da título a este álbum. DJ Click, es un hombre que viaja, yo creo que es lo más cercano a un marino, a un viajero, un viajero de aquellos de hace años atrás, la gente que viajaban por tierra, mar y como pudieran, llevando su música, y al mismo tiempo que viaja va descubriendo músicas tradicionales, nuevas canciones, voces, sonidos nuevos que él no conoce y adapta en su música de ciudades, del campo. Su música le ha llevado a muchísimos, muchísimos lugares de este planeta Tierra. DJ Click tiene una banda. La banda tiene un nombre, Click Here. Buen nombre para una banda, ¿no? DJ Click y la banda Click Here. Hace muy poco, no sé si está la fecha por aquí, sacó un álbum nuevo. Es un álbum doble, dos CDs, donde tiene colaboraciones de varias de las personas que trabajan con él, en su banda, Click Here, que no es una banda estable, que no tiene músicos estables, que él es fundamentalmente el eje y el corazón de esta banda, con sus ordenador y programando, y después sintetizadores y discos, CDs y vinilos con los cuales él hace scratch, ¿no? Aquello de ir haciendo scratch. Bueno, doble álbum que lleva por título Delhi to Seville, de Delhi a Sevilla. En este disco él hace un viaje musical, por decirlo de alguna manera, un viaje musical desde Nueva Delhi, pero comenzando un poquito más lejos, Rajasthan. Los gitanos, ¿no? Los músicos de Rajasthan, que es donde dicen que sale el pueblo gitano, que posteriormente, bajando desde allí, pasando por los Balcanes Mediterráneos, llegaron a Andalucía. Y en ese largo periplo de los gitanos, es en el cual el DJ Click intenta, porque digo, no, si lo consigue, esto ya primero debe ser él el que esté contento y convencido de lo que hizo, y después ya vendrán los entendidos y los puristas a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está no. ¿A quién le importa eso realmente? Vamos a comenzar entonces la audición de algunos temas de este álbum, porque son muchos. En la cara A hay 17 temas y en la cara B hay 16, pero escucharemos algunas cosas así como muy puntuales. En primer lugar, vamos a escuchar un tema que él titula Belly Dance de Oaf. Él hizo los arreglos, Safi también hizo los arreglos, y es un tema escrito por DJ Click. Él hace todo lo que son los instrumentos electrónicos, si es que podemos llamar, bueno, los sintetizadores sí, pero en la programación toca darbuka y toca bendir, instrumentos de percusión. Escuchemos, y por aquí comenzamos este viaje desde Delhi a Sevilla. Belly Dance of Oaf, Belly Dance Oaf. Insisto una vez más, son remixes de temas populares, o en este caso es una canción original, pero basadas en canciones tradicionales que no están interpretadas de acuerdo a los cánones tradicionales. Que quede claro.

Arreglado por DJ Click y la cantante Valentina Cazula, acompañados por Serioja Mijay al violín y Adrián Jordan al acordeón. Ahora vamos a escuchar otra pieza tradicional y arreglada por Click y adaptada por una cantante, una nueva cantante invitada en el grupo, Leontina Vaduva. El tema lleva por título Siuleandra, Siuleandra. Click está la programación, Scratches es el sintetizador, Leontina Vaduva a la voz, George Dandara al cello y Serioja Mihai a el violín. Siuleandra, un montón de músicas. Come on. parti danser jusqu'à minuit. De 3 à 3 000 pas, hop là, comme ça, comme ça. Click y a la voz Leontina Fadúa. Seguimos este viaje que nos está llevando desde Delhi, Nueva Delhi, a Sevilla. El DJ Click y su grupo Click Here. No rock, así se titula el siguiente tema. Es un tema tradicional arreglado por Click y en este caso también por Serioja Mijai, el violinista, que también participa en este tema. Tenemos a quién más. Bueno, Click, la programación, sintetizadores, el Teremin, que hasta el momento no había salido, Tudorel Mijai al saxofón y a la voz, Relu Merizán al cimbalón y Serioja Mijai al violón. Hasta el momento había tocado el violín, ahora toca el violón. Y el tema, el número 8 del primer CD de este álbum, Delhi to Seville, Delhi a Sevilla, y su título, Norok. Casaba, ela. Raja. Norok a la voz y al saxofón, Tudorel Mihaji. Continúa nuestro viaje y a continuación tenemos una pieza escrita por Click y el cantante Kilo, que será quien es. A dúo también interpreten este tema. Click a todo lo que es programación, sintetizador y Kilo a la voz. Título del tema: Doctor o Doctor. Nemáš problém a i polet. Otvori sa mi mu na rakiju, više nisi sam, nisi bolestan. Idi reci svima kako sad si radostan. Izlečila te moja provitaminska rima. Doktor, ja sam doktor i pomoći ću svima. Teníamos ese tema original de Click y Kilo Kilo, titulado Doctor, interpretado por ellos dos. ¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos a la Multi Annie. Una pieza escrita y arreglada por Click y Estelle Goldfarb. Click hace todo lo que es programación, sintetizadores y voz, coros me imagino, y Estelle Goldfarb toca el violín y canta. Y la pieza, creo que ya se las dije cómo se titulaba, ¿no? La Multi Annie. Un montón de músicas aquí en Barcelona. Nos vamos acercando al Ecuador de programa, que es la primera hora de este encuentro con un montón de músicas en directo desde Barcelona por FM 91.4 y en tiempo real el streaming lo pueden seguir con nuestra página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta podrán escuchar esta música el próximo martes, como cada martes, de 10 a 12 de la noche, a partir de las 22 horas. Lo tienen que hacer con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Y esto en Valparaíso, Chile, y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la web radioalmaina.org. Allí en Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. La Multi Annie Click y Estelle Goldfarb. Thank you. el tema La Multi Annie de Click y Stella Goldfarb. Stella a la voz y al violín. Bueno, bajando desde Nueva Delhi y ya cruzando los Balcanes, ahí nos encontramos un cruce de caminos de la música balcánica, la música de los judíos del este. Ese violín sonaba mucho a música judía del este de Europa, klezmer, sonaba mucho a klezmer. Y pasamos ahora por Bulgaria, un tema tradicional arreglado por Click y por Merlin Shepherd, que es un clarinetista, y Stella Goldfarb al violín, más Click, como siempre con la programación, sintetizadores y scratches. Hazel Bulgar 2009. Hazel Búlgaro, año 2009. Y clarinete y violín muy presentes en la música de los Balcanes, pero también, como les comentaba anteriormente, en la música klezmer de los judíos del este de Europa. Un montón de músicas. Hazel Balgar de Bulgaria, ¿no? 2009. Un tema de Click y Merlin Shepherd. Sonidos muy klezmer, pero mezclado, obviamente, con los sonidos de balcánicos de aquella parte del mundo, Bulgaria. Y después de casi unos 50 minutos de música de este álbum, Delhi to Seville, Delhi a Sevilla, del DJ Click y su grupo, en este caso Click Here, llegamos a Sevilla y estamos a orillas de el Guadalquivir, el río de esta hermosa ciudad. Es un tema, es una composición que no es de Click, él hace el arreglo. Tenemos a Click, programas, sintetizadores y al cajón. Aquí utiliza el cajón, que es el cajón peruano, pero que tan buena aceptación ha tenido en la música flamenca. Recuperamos a la cantante Valentina Cazula, David Krupinski a las guitarras y Estelle Goldfarb al violín. Y llegamos al final del viaje desde Delhi a Sevilla con el DJ Click. Dígame. ¿Sí? Sí, soy yo. Oye, ¿qué pasa, Rosario? Ah, qué bien. Mira, me gustaría de verdad. Lo que pasa es que tengo una cita por la tarde. Sí, con Pablito en el barrio de Triana. Entonces, no sé, ¿te gustaría ir con nosotros? Vale, cuando quieras, guapa. Nosotros vamos a la calle Betis a partir de las 7 y nos quedamos un ratito por ahí, ¿vale? Tomar una copita y algo. ¿A dónde? Ah, vale. Bueno, no sé, vamos a ver. Vale, guapa. Te llamo más tarde, ¿vale? Bueno, luego te llamo, ¿vale? Hasta pronto, guapita. Un beso. Chao. DJ Click, su grupo Click Here, de este álbum Delhi to Seville, que dentro veo que lo ha titulado DJ Click Set Sail on an Electro Gypsy Odyssey, que vendría así como el DJ Click se propone un viaje en una aventura o una odisea, en una odisea electro-gitana, electro-gypsy. Bien, hemos escuchado unos cuantos temas de este álbum. Hemos pasado ya el ecuador del programa. Y antes de continuar, les voy a leer sucintamente, bueno, les voy a leer exactamente lo que hay en esta... en este artículo, que es de una página web RT, y dice lo siguiente: construyen en Nueva York un edificio con una entrada para ricos y otra para pobres. Bueno, con esto de las cosas que aparecen en internet, ya me he encontrado más de una vez que tú lees algo, cuelgas algo que te llega y después... Bueno, yo también a veces lo he hecho cuando me he dado cuenta que son cosas que no son verdaderas, pero lo típico es de un amigo que es muy, muy crítico para este. Es Antonio, ¿has comprobado la noticia y la fuente de la noticia? Le digo, mira, si tuviera que empezar a comprobar la fuente y la veracidad de todo lo que te llega a Facebook, es que te pasas media vida y parte de la otra haciéndolo. Por lo tanto, ahí va, está en internet. Yo se los voy a leer porque a mí me parece una perfecta aberración. Les leo otra vez la cabecera. Construyen en Nueva York un edificio con una entrada para ricos y otra para pobres. Los residentes de clase trabajadora de un rascacielos de lujo que se está construyendo en el distrito neoyorquino de Manhattan, en Estados Unidos, tendrán que utilizar una entrada separada para pobres, informa el periódico New York Post. Pero también de entrada, leyendo eso, la cabecera y la subcabecera, digo yo, pero que... A ver, esto parece una contradicción, ¿sí? Un edificio para ricos y que hacen, digamos, pobres, que tampoco es que sean pobres, en un edificio para ricos, pero en fin, cosas de las contradicciones del sistema. Pero veamos en profundidad, un poquito más en profundidad, qué pasa. El edificio de 33 pisos de la compañía de construcción Extel, situado en el barrio de Upper West Side, contará con 219 apartamentos que se pondrán a la venta a partir de $1,000,000. Bah, nada, eso es cambio. Sin embargo, la lujosa torre va a incluir también 50 sitios viviendas en los primeros pisos, diseñadas especialmente para el alquiler asequible de la clase media. Ya no son pobres, clase media, a un precio inicial de $845 al mes, cantidad extraordinariamente baja para Manhattan, eso es cierto. Bueno, pero ya empezamos, ¿no? Los pobres viven en la parte baja, que es donde está el ruido, la mayor contaminación, los ricos viven más arriba, más cerca del cielo, claro, obviamente. ¿Cómo era esta disparidad de precio? Es la justificación para que Excel, la constructora, haya diseñado dos entradas separadas en el edificio. Una parte para los propietarios y otra parte para los arrendatarios de la parte asequible de esta torre de lujo. Como era de esperar, las puertas para los ricos y los pobres provocaron gran polémica e indignación en la comunidad neoyorquina. Eso no tiene cabida en el siglo XXI, sobre todo en el Upper West Side, que es y siempre ha sido un bastión del progresismo, afirma la asambleísta Linda Rosenthal. Esto es condenable. ¿Cuál es la necesidad de segregar a la gente de la clase trabajadora de bajos ingresos de los ricos?, añadió la demócrata. Aunque el edificio aún está en construcción, ya cuenta con algunos opositores. Debe haber una sola puerta para que todos puedan compartir el acceso por igual, dijo uno de los futuros residentes. La Junta Comunitaria Local se ha puesto en contacto con las autoridades competentes para que obliguen al contratista a tomar medidas para evitar una situación en la que los inquilinos de viviendas asequibles son relegados a la condición de ciudadanos de segunda clase. Fantástico. Estados Unidos, no sé qué hipócrita le llama The Country of the Free, o algo así, el país de los libres, el país de la libertad. Un chiste, ¿verdad? Y lo seguiré haciendo. Bien, de Sevilla y viniendo desde Nueva Delhi, nos venimos a Barcelona. Aquí en Barcelona nos encontramos con un grupo de músicos, percusionistas, ellos los cuatro, que viven aquí y tienen un grupo que ellos han llamado Passion for Percussion. Cuatro músicos, diferentes procedencias. Atef Midkal Kenawi, nació en el Cairo en 1969, hijo del famoso fundador de los músicos del Nilo, Midkal Kenawi Midkal. Atef, desde muy temprana edad, es un apasionado por la música, acompaña al grupo de su padre en diferentes actuaciones y en festivales por Egipto, participa de grabaciones de discos y en galas, viaja a Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Kuwait, Jordania, actúa en actos culturales y fiestas nacionales. Él toca la darbuka, la deola y el bendir. No se olviden, son todos instrumentos de percusión. Tenemos a otra persona que es originaria de Cairo. A ver, veamos. Sí, Chokri Mohamed. Nace en el Cairo en 1951. Comienza su carrera en 1963, con 12 añitos, como bailarín del grupo infantil de danzas populares de la televisión egipcia. En 1970, ya un poco mayor, con 19 años, forma parte de la compañía de teatro Romedo Laud en Beirut, Líbano. Y poco después, como bailarín solista en el grupo de Saba de danza popular. Participa en giras y festivales de diversos países del Mediterráneo. Está afincado en España desde 1974, donde realiza diversas actuaciones como bailarín y coreógrafo por la península y las islas. Comienza a dar clases de danza en diferentes escuelas de Madrid. En 1987 funda el grupo hispano-árabe de danza, que aún sigue dirigiendo en la actualidad. Tercer percusionista, Chandra Narain. Nació en Guyana, en América del Sur. Él es de origen indio. Comienza a tocar percusión a los 12 años. Tiene un talento que parece natural. Se inició tocando el dholak, un tambor de doble membrana de la India. Enseguida aprende a tocar una amplia variedad de instrumentos de percusión, inclusive la percusión latina y la batería contemporánea. Chandra emigra a Estados Unidos, se gradúa en la Universidad de Minnesota de ingeniero electrónico. En estos años en Estados Unidos desarrolla una especial valoración por el blues y el jazz. Colabora con distintos artistas y grupos musicales. Experimenta e incorpora ritmos africanos y orientales. Regresa a Europa, o más bien se traslada a Europa, en 1992. Durante 8 años toca en España y graba con numerosos artistas y grupos musicales. Colabora con una serie de grupos como Prana, de música oriental fusionada, y Tukupa, un ensamble africano de voz y percusión. Y el cuarto músico componente de este ensamble es un músico español, David Mayoral. Comienza sus estudios de percusión en el Centro Neo Percussion. o neopercusión. Se inclina enseguida tanto hacia los ritmos orientales árabes e hindúes como al estudio de la percusión mediterránea y renacentista. Colabora con numerosas agrupaciones dedicadas a la interpretación de la música barroca, parte de la música oriental. Él participó en el grupo y forma parte del grupo hispano-árabe de danza que dirige Chokri Mohamed, el otro percusionista, o uno de los cuatro percusionistas del grupo. Presentado a los músicos no les he dicho eso, los instrumentos, pero todos tocan instrumentos de percusión. David Mayoral, el Reiki, el Bendir, toca campanas. Chandra Narayan, el Yembe y el Bendir. Y Chokri Mohamed, el Bendir, Helva, el Sagar y la Toura. En primer lugar, de este álbum que ellos titularon, bueno, el grupo es Passion for Percussion, Belly Dance and World Music. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Falafi, que se toca en la parte norte de el delta del Nilo. En la parte norte del delta del Nilo. Aquí lo tienen, un montón de músicas. Passion for Percussion. Falahi. Esta música se toca, que se toca en la parte norte del delta de Egipto. Aquí podíamos escuchar así en el background las campanas, ¿no? Que antes, cuando dije los instrumentos que tocaba David Mayoral, el rec, el vendir y las campanas, a lo mejor se preguntarían qué campanas son esas. Son campanas pequeñitas. Y escucharemos de este grupo de percusionistas afincados aquí en Barcelona, otra pieza titulada Hagala. Procede de los nómadas de los oasis del desierto. Un montón de músicas. Ahí teníamos a los percusionistas afincados aquí en Barcelona. Passion for Percussion es el título de... Bueno, no del grupo, sino que, bueno, sí, ellos se llaman así. El líder, en cierto modo, es Atef Midgal Kenawi. Pero también tengo aquí en mis manos otro CD... que lo han titulado, Antonio, no te había fijado bien. Passions for Percussion es lo que acabamos de escuchar ahora. Y este otro CD es Masters of Percussion. Dos cosas diferentes. Volumen 2. En este álbum, el cual vamos a escuchar un tema, en principio, un tema. Será el tema Osam Ramsey Amiret, así se llama el grupo, perdón, así se llama el grupo Osam Ramsey. Y lo que vamos a escuchar, Amiret el Sahara, se llama La Princesa del Desierto. Osam Ramsey nació en el Cairo, al igual que dos de los músicos del otro grupo que acabamos de escuchar. Y a la edad de 3 años le dieron su primer tambor, una tabla egipcia. La pasión y talento por la percusión de Hossam fueron ampliados con la ayuda de importantes profesores del Cairo y un traslado árabe saudí, así como el contacto con tribus beduinas que le dieron una magnífica visión interna de los orígenes culturales de la música de Oriente Medio. Después de un traslado a Inglaterra y éxito como batería de jazz, Hossam dio un gran giro volviendo a los emocionantes ritmos de Oriente Medio. Amiret el Sahara, la princesa del desierto. Un monte de músicas. Esa pieza interpretada por el señor Hossam Ramzi, incluida en este álbum Masters of Percussion Volume 2. Continuamos en Contrabanda FM. Un montón de músicas. Ya estamos en la recta final del programa, la última media hora. Y vamos a dejar un momento la percusión a un lado. Vamos a seguir con música, con mucha percusión. Pero estos últimos temas que eran solo de percusión, los vamos a dejar de momento de lado. Tampoco quiero cansarles demasiado. No aburrirles, porque no creo que esta música aburra, pero no quiero cansarlos demasiado con percusión. Dejamos Cairo, pero no nos vamos muy lejos, ¿eh? No nos vamos muy lejos. Nos vamos a Argelia. Argelia, y ahí nos encontramos con el grupo Los Bucaques. Los Bucaques, liderado por un excelente percusionista e intérprete de Bendir, y que también canta ocasionalmente, el señor Bachir Mokhtar. Bachir Mokhtar. Este álbum lleva por título, se lo dije, ¿no? Marra, Les Bucaques. Como el tiempo se nos va echando encima, pues simplemente vamos a ir escuchando música, y así nos vamos a ir acercando al final del programa. Este es un tema de uno de los miembros del grupo, el señor Imet Alibi, y con los arreglos de todo el grupo de Los Bucaques. Hamouda, un montón de músicas. يا حمودة ويا سيدي يا حمودة يا حمودة ويا القلقة ويا حمودة وحمودة ويشرح ويدا ويا حمودة دايما الله يا بابا يا حمودة يوم بتمشي دابا نشوف مقامك يا سيدي ما بين الجبال والوديان يا دويلي يا بابا يا مول الشن يا سيدي يا حمودة يا حمودة ويا القنا ويا حمودة وحمودة ويجرح ويدا ويا حمودة دايما الله يا بابا يا حمودة بين الجبال والوديان داويني يا بابانا يا مول الشن يا سيدي داويني يا الجلاوي بين الجبال والوديان بابا يا حمودة يا سيدي بابا يا مول الشن يا بابانا بابا يا حمودة يا الجلاوي بابا Ahí teníamos ese Hamouda, un tema de Imet Imet Alibi, con arreglos de los Bukakis del álbum Marra. Vamos a poner un tema tranquilito, fuerte, ¿eh? El cambio. Espero que no se hayan choqueado con el cambio. Salam, una composición de Imet Alibi, que toca la darbuka, el tar y el carcabú. Forman Bachir Mokhtar a la voz y al bendir, Thierry Chadel a la guitarra y al buzuki, Logan Durafort al contrabajo, bajo eléctrico y guitarra, Pascal Bonafou a la batería y al gembri, y Medalivi al darbuka, al tar y al carcabú, Keis Meliti a los teclados y el acordeón, Massimo Tomacelli es el ingeniero de grabación en directo del grupo, pero también que toca el buzuki, y Felipe Idel, que toca el charango, el acordeón y el buzuki. Presentado todo el grupo, pasamos a escuchar a otra composición de este disco. Dejamos este tema tranquilito y veamos qué hacen o qué pasa en el siguiente tema. El siguiente tema es del líder de grupo, Bachir Mokhtar. Todos los temas los firman a medias, y forma el que firma, posiblemente el que lo escribe, y los arreglos, o para que el grupo pueda ir cobrando derechos de autor, también firman los Bukakis. Asaif, así se titula el tema que escucharemos a continuación. وحدي الخوف هنا وين حسيت بالبي يا لا لا لا لا لا يوم درتي فيا وهر كبرتيني وسمحتي فيك يا لا لا لا لا لا يوم درتي فيا وهر كبرتيني وسمحتي فيك في البحر راه الروب لا جيني في بلادي ناس ديما زاهية الراي والفن ساكن في الدم وانتي ماكي الشهنة Este tema original de su líder, cantante y percusionista Bashir Mokhtar y las Mukakes. El tema se titulaba, era el número 5, Saif. Y ahora escucharemos un nuevo tema también escrito por Bashir Mokhtar y los Mukakes. Matselounich. Un montón de músicas enfilando ya la recta final del programa. Metzelunish, ese era este tema que así se titula este tema de el grupo Los Bukakis de su álbum Marra del año 2008. Y vamos a pasar a otro disco que tengo aquí de Los Bukakis, Bleedy se titula este disco, y escucharemos un tema tradicional arreglado por Los Bukakis, ¿sí? Sidi Habibi, un montón de músicas. Heilali, heilali, heilali, heilali, هيليك هيلي حبيب ديالي فين هو وين مريض وين مريض وحتى مرض ما بيا هيليك هيلي حبيب ديالي فين هو ويا الوردة يا الوردة ويا الوردة بالشوكة هيليك هيلي حبيب ديالي فين هو سيدي حبيبي ها هو سيدي غزالي ها هو مالو سيادي ها هو ومالو غزالي نسادي هيليك هيلي حبيب ديالي فين هو álbum Bleedy. Y ahora, para terminar, justo el último tema, escuchamos esta canción que le da título al álbum Bleedy. Make it Con el tema Bleddy, que le da título a este álbum de los Bukakis. Llegamos al final de una nueva cita con un monte música en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, al mundo y en conexión directa con la Radioneta en Valparaíso. En Valparaíso, la Radioneta, la radio hermana libre del puerto. 88.9. De momento no está operativo, ya lo recuperarán, espero que lo puedan hacer pronto, pero pueden seguir la programación de la Radioneta con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada obviamente, y la web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Escriban, no sean perezosas, no sean perezosos. Si están ahí sentados un montón de horas enfrente del ordenador, escriban un mail, digan algo. No solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Fácil, ¿no? No solo jazz. Y saludo a Jay, que nos estaba escuchando la última media hora desde Santiago de Chile, a través de la web de la emisora, www.contrabanda.org. Y en Barcelona, 91.4 FM. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Yo estaré aquí el próximo martes, y ustedes, como el programa lo escuchan a la hora que quieran y donde quieran, pues adelante. Adeus, ciao, bye bye, adeus, chao. Choose, goodbye, lo que quieran. Adiós.